existe un lugar donde hay perfecta paz, sin tristeza ni maldad. Yo quiero estar allá en ese eterno hogar. Mi sueño al fin será una hermosa realidad, pero al esperar, pensando en ese hogar, yo puedo ver que aquí lo puedo disfrutar. Y cuando van unidos como pueblo redimido, veo ángeles cantando, pues el cielo está llegando. Yo puedo contemplar la hermosura de hogar. Si busco aquí vivir como mi Jesús vivió, en medio del dolor, en paz yo voy a estar. Mi voluntad, mi corazón ya son de Dios. Esperar pensando en ese hogar, yo puedo ver que aquí lo puedo disfrutar. Y cuando hermanos van unidos como pueblo redimido, el cielo está llegando, el cielo está aquí. Si tomo tiempo de alabar, ah, el cielo está aquí. Si me arrodillo para orar, ah, el cielo está aquí. Y aprendí a perdonar. El cielo es Jesús, en el hogar que Él esté, el cielo allí será. Pues no existe cielo sin Jesús, tampoco existe paz sin Jesús. Sin Cristo no hay riqueza de este mundo, es sin valor. Porque un mar de vidrio sin Jesús, y flores tan hermosas sin Jesús, porque vivir por siempre y sin la compañía de Jesús. Yo vuelvo a afirmar que el cielo será donde Jesús está. El cielo está aquí. Si tomo tiempo de alabar, ah, ah, el cielo está aquí. Si me arrodillo para orar, ah, ah, el cielo está aquí. Si aprendí a perdonar, el cielo es Jesús, en el lugar que Él esté, el cielo allí será. El cielo es Jesús y en el lugar que Él esté, el cielo allí será.